Señores, yo soy del Báquer, esa geografía tan dura, mezcla de adversidad y belleza, donde prima la hermosura. Bendita esa tierra mía, enigmática sin duda, donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura. Señores, yo soy del Báquer, mi nombre es Nicasio Luna. Soy agradecido de Dios de haber nacido en esos pagos, tranquilo suelo sureño, es el lugar donde me he criado. Gloriosa esa tierra mía, donde muchos han luchado, trabajando un porvenir que todavía no ha llegado. Culpa de ese centralismo, hoy no progresa nuestro estado. Soy tan franco, pero quisiera aclarar que a mi gente ni a mi tierra me la pasan a llevar. Yo exijo el debido respeto por ese hermoso lugar, que no me vengan con plata las conciencias a comprar. La memoria honorable del pionero no me la pueden pisotear. Hoy el Báquer está en disputa por las riquezas que encierra. Mi gente está dividida, si esto ya parece una guerra. Como añoro aquellos tiempos de libertad sin frontera, sin pedir derechos de agua, porque de todos comprendan. Pero ellos eso no lo entienden, Diosito trepaja mi tierra. Que nos imponga la muerte por el derecho a vivir, ya son muchos los sufrimientos que se han dejado hasta aquí. Señores, pido clemencia, porque creo en un porvenir. Todos tenemos derecho y no queremos sufrir por intereses mezquinos que nos quieren dividir. Me desahogo con mi rima, añorando su atención, porque yo quiero a mi tierra y no quiero destrucción. Por mi juventud no debiera, pero pido comprensión. Creo que represento al joven luchador. Señores, pido respeto para los dueños del fogón. Ellos trajeron sus sueños, sus familias y el amor. Trajeron las tradiciones, el cariño y el honor de haber nacido chilenos, haciendo patria, sí señor. Donde el diablo ni siquiera perder el poncho pensó. Señores, yo soy del pueblo, escuchen a su cantor. Espero no sea tarde y hablemos de corazón, que nos tomemos la mano y hagamos la reflexión, que la unión hace la fuerza, por eso vale la unión, que el futuro sea nuestro, que nos inunde el perdón, que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación.